buscar, sin esperar, correcto debe ser. Amable también, la telefonista tiene mucha vista, no olvides nunca jamás la educación y así te evitarás. La telefonista tiene mucha vista. Hay que comprender que ella trabaja sin cesar y que las llamadas se suceden sin parar, que todo el mundo quiere hablar sin esperar, y eso no puede ser. Yeah.